Entre ellos, el evento que va a comenzar hoy a las 19, Proyecto Galería. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la cantante y compositora Fernanda Eneida, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Fernanda? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y, bueno, preguntarte entonces, ¿de qué se trata este proyecto? Mira, este proyecto es una muestra de arte de las artistas visuales Alicia Gargantini y Esperanza Fernández, que van a estar ahí proyectando sus obras en la galería Proyecto Galería en Luján. Y nosotras nos vamos como invitadas a ponerle un poquito de música y ambientar la situación con Lupe Semita Intergaláctica en nuestro formato de dúo de solistas. Bien, entonces quienes se acerquen, bueno, van a encontrar todo esto. Además también va a haber agape vegano y bebidas, además. Ajá, exactamente. Bueno, ¿y cómo se viene esta presentación de Semita Intergaláctica? Mira, vamos a presentarnos como hemos hecho usualmente, que venimos elaborando casi como un año. Pasó el tiempo rapidísimo desde que nos conocemos. Perdón la garganta que la tengo así, pero estoy enferma. Hay que cuidarla para esta noche. Mucho tecito. Sí. Full. Bueno, te contaba que veníamos con este proyecto del dúo. Semita ha ido a estar radicando nuevamente en San Juan. Se volvió, ella vivía acá en Mendoza, pero se volvió para allá. Así que ella viene especialmente para el toque de hoy y el toque de mañana. Y estamos muy contentas. Así que nos van a encontrar así compartiendo una canción, una cada una, como hacemos, nos pasamos la guitarra, nos pasamos la percusión, es como así una cuestión muy circular que está buena, que en el vivo se sienta así como que nos compartimos desde el corazón y desde lo físico también, desde el instrumento. Y en ese sentido, bueno, la presencia de las mujeres en el escenario también, ¿eso cómo lo vivencias? ¿Cómo has venido viviendo estos tiempos donde también toma más fuerza esto? Exactamente. Y desde últimamente me he manejado y he tocado prácticamente solo con mujeres, compartiendo en el escenario, compartiendo en la producción, compartiendo en este caso en las muestras. Y se siente muy diferente, se siente como estar en casa, se siente muy acogedor, muy muy íntimo, y sí estamos en un proceso de cuidarnos mucho, de estar en un proceso muy amoroso, así que yo lo vivo y lo experimento muy bien, me gusta muchísimo, lo elijo, y siento que es el momento, ahora es cuando, de que necesitamos estar más unidas que nunca y compartir y trabajar desde allí. Seguro, Fer. ¿Y esto cómo va siendo recibido? ¿Cómo lo ves también en el público, en otras mujeres, en disidencias? ¿Cómo lo ves esto? Y siento que abren cada vez más puertas. Uh-huh. A ver, son invitaciones constantemente cuando nos presentamos así como dúo, o cuando nos presentamos en este caso como en una muestra de mujeres. Lo bonito que es, no es exclusivamente para mujeres, uh-huh. Es abierto al público, entonces genera un impacto mayor porque es como que es muy bien recibido el sentir, el experimentar que estamos unidas y expresarlo, y yo siento que tiene un impacto muy positivo, nos reciben muy bien, nos invitan a hacer más actividades. Potenciamos a otras mujeres, a otras disidencias, a que se animen también a trabajar juntas. Entonces eso está buenísimo y creo que se arma como una red, un colectivo. Bien, y esto se va a ver esta noche porque va a estar atravesado por todo esto, y además, bueno, esto que esta interacción entre el arte, la naturaleza, y además con esta perspectiva desde las mujeres, desde las disidencias, así que no hay que perdérselo. Exactamente. Si te parece, Fernanda, reiteremos entonces dónde hay que ir y a partir de qué hora. Dale, el evento comienza a las 19 horas en Proyecto Galería, que queda en la calle Mariano Moreno, al 246 de Luján de Cuyo, ahí en el centro. Bueno, como comentabas vos, habrá un agape vegano y bebidas para que se acerque la persona que quiera y lo sienta y pueda compartir con nosotras. Y bueno, se encontrará ahí con lectura, con no solamente con obras visuales, sino con pinturas, objetos, videos, instalaciones. Va a estar muy bueno y les invitamos y les esperamos a todos. Bien, y a las 21 se emite Intergaláctica. Exactamente. Es como un dúo de solistas, así que vamos a tocar juntas. Buenísimo, entonces. A no perdérselo, Fernanda, te agradecemos mucho. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y por el aguante de siempre. No, por favor, abrazo grande. Abrazo grande. La escuchábamos a Fernanda Neida, le ponemos un poquito de música, continuamos.